organizaciones sociales, las redes comunitarias movilizadas desde el fin de la semana pasada, pero también viendo con mucho dolor cómo después de esto que nos conmocionó y que nos duele tanto, que es la muerte, el asesinato, el fusilamiento de estos tres chicos, todo lo que sigue después, ¿no? El silencio de nuestros funcionarios, no solamente de los responsables policiales, sino de los funcionarios del Poder Ejecutivo, que todavía estamos a martes, todavía ni nuestro gobernador ni el ministro de Gobierno de la provincia han salido a hacer declaraciones públicas. Sí han hablado con algunos medios de prensa, amigos del poder aquí en la provincia y también a nivel nacional, pero no han salido a repudiar públicamente estos acontecimientos, no han brindado entrevistas a las radios comunitarias que lo venimos solicitando desde el jueves. Sigue habiendo un silencio muy grande y en estos medios de comunicación amigos del poder, casi una justificación de los hechos que vivimos, hablan de una policía que se defendió en medio de enfrentamientos, hablan de una fuerza que no puede ser juzgada por el accionar de algunos de sus efectivos. Así que esto también, se imaginarán, llena de mucho dolor y también está haciendo que distintas organizaciones sociales se movilicen en repudio, ¿no? Sí, parece, digamos, no tiene la fuerza que tuvo en su momento el gremio docente cuando peleó por Fuente Alba, pero las primeras versiones eran lo mismo, ¿no? Siempre ir criminalizando a quien fue la víctima del hecho. ¿Cómo son los pasos a seguir? Sabemos que va a haber marchas en Bariloche, ¿qué va a pasar ahí en la ciudad capital, en Viedma, frente a los ministerios o frente a la gobernación? ¿Qué información tenés de allá? Lo sigo escuchando muy bajito, pero creo que nos preguntabas por las movilizaciones o el accionado de las organizaciones sociales. Bueno, lo que están haciendo, la multisectorial, aquí en Viedma, te cuento primero, las organizaciones sindicales, barriales, las organizaciones sociales, lo que están haciendo es desde el viernes se están juntando, además de distintas concentraciones que han hecho frente a Casa de Gobierno, aquí en Viedma, en la capital de la provincia, en estas concentraciones, en estas movilizaciones, se exigió, por supuesto, justicia y se está pidiendo que se separe de sus cargos, se está pidiendo la renuncia del ministro de Gobierno, que es Diego Larregui, quien no solamente desde el jueves pasado, sino frente a estos otros casos de corrupción y de maltrato por parte de la policía, que te estaba contando, Diego Larregui ha justificado y ha promovido esta política represiva en la policía de Río Negro. Se está pidiendo la separación de su cargo y también del secretario de Seguridad, Víctor Cufré, que hasta hace unas semanas era el jefe de la policía de Río Negro, otro personaje oscuro en la provincia. Esto es lo que se ha estado haciendo como acciones políticas y también ahora en un ratito comienza una concentración y radio abierta desde la plaza principal, frente a Casa de Gobierno, y para el jueves de esta semana, ahí sí se va a hacer una movida provincial. Los gremios de la CTA rionegrina están convocando a un paro y a una movilización provincial que va a tener repercusión aquí en Viedma, donde están los principales funcionarios del gobierno provincial. Mayra, ¿sabés si se pudo identificar a los autores materiales, por ahí a los policías que dispararon y que mataron a estos chicos en estos días? En el caso del primer chico asesinado de Diego, que fue fusilado a las 5 de la mañana del día jueves, sí se identificó al cabo de la policía que está detenido y que debía estar puesto, está detenido. Quien está actuando en esta causa es el juez Martín Lozada, de Bariloche. Está identificado, les decía, está detenido el policía, tenía que prestar declaración indagatoria el sábado, si mal no recuerdo, fue hace estos días pasados, se negó a declarar y continúa detenido, alojado aquí en Viedma, en la alcaldía de aquí de Viedma. Y hay otros tres efectivos que participaron en ese operativo, en el operativo en el que asesinaron, fusilaron al primer chico, a Diego, que también los detuvieron porque se considera que, perdón, están en disponibilidad, no están detenidos, hay un solo detenido por la causa, están en disponibilidad, los ponen en disponibilidad porque se considera que actuaron también en ese primer hecho. Del resto, los otros dos asesinatos, hay uno que todavía, si bien hay testigos que dicen que el asesinato fue en manos de la policía, la justicia considera que todavía no se puede determinar, y en el tercer caso, en el que también hay testigos que dicen que quien disparó es un policía, no se lo habría identificado todavía. Bueno, Mayra, te agradezco mucho por tu tiempo. Sabemos que están también ustedes con sus programas, con sus noticieros. Lamentablemente, situación que también hemos vivido acá en la provincia de Buenos Aires. Todavía tenemos un joven desaparecido, Luciano Arruga, hace más de un año. Sí, bueno, estamos acá cubriendo todo lo que pueda aportar para que esto no quede tampoco aislado como un caso más, sino como parte de una política de represión sobre los jóvenes que va apareciendo en distintos lugares del país. Lamentablemente lo sufrimos en Bariloche. Sí, porque bueno, además de los silenciamientos por parte de sectores de la prensa cómplices del poder, además de silenciamientos hay mentiras abiertas. Creo que deben saber ustedes, está haciendo noticia incluso más que los asesinatos de la policía. En algunos medios se destapa esto de que ha habido movilizaciones, que se las llama movilizaciones a favor de la policía. Ustedes les voy a contar que esas movilizaciones se las convoca como movilizaciones para exigir seguridad. Esto hace que se atraiga a mucha gente que se suma a estas movilizaciones, en las que luego las consignas son a favor para defender y legitimar a los asesinos de estos chicos. Esto, por supuesto, que está causando también mucho dolor y que tratamos de interpretarlo y de analizarlo en medio de esta situación muy compleja, que es la que se está viviendo y en la cual, bueno, los sectores de poder tratan de desinformar para tapar y justificar a los asesinos, ¿no? Bueno, Mayra, te agradecemos tu atención. Tal vez en la semana, con el correr de las movidas que se vayan haciendo, por ahí nos comuniquemos de nuevo con ustedes o con alguna de las radios de Bariloche. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia de FM La Posta. Dale, buen día, muchas gracias. Y bueno, seguimos acá en el Bondi Informativo, estábamos en comunicación con Mayra Santa Cruz, ella es periodista, comunicadora de Radio Encuentro, una radio comunitaria de la ciudad de Viedma, una radio que también está dentro de la red de Farco de la que somos parte. Y bueno, lo que nos decía es que dentro de un ratito, a las 11, ya estamos ahí, 11 menos 5, se va a hacer una movilización frente a la Casa de la Gobernación ahí en Río Negro, en la ciudad de Viedma, que es la capital de la provincia, y también va a haber movilizaciones en la ciudad de Bariloche hoy y el próximo jueves. Sí, importante cómo fue planteando los ejes, ¿no? Lo que los medios mostraron como una movida local en Bariloche, una furia o una pueblada, tiene que ver con una política a nivel ya provincial, ¿no? Una represión sobre los jóvenes, que generalmente se los culpabiliza de los hechos de delincuencia o de las cuestiones que los gobiernos no solucionan. Y después esto de que no solamente son marchas o quejas, sino de que hay un montón de organizaciones tratando de que se esclarezca el caso y que aparezcan los actores intelectuales, que en este caso son aquellos que dan vía libre a que estos gatillos fáciles desaparezcan, ¿no? Que siempre hay un responsable material que encuentra su marco en ciertos jefes de policía o de seguridad que permiten que estos casos sucedan y que después intentan taparlos y que, bueno, obviamente cuando suceden la gente reacciona y no reacciona del modo más tranquilo, obviamente, con tres fusilamientos a la madrugada. Sí, es verdad. Para hacer una retrospectiva, más o menos lo que pasó la semana pasada, el jueves la policía lo que dice es que se ha encontrado a tres chicos corriendo en uno de los barrios más humildes de la zona de Bariloche. A pesar de ser un centro turístico nacional, les decimos que Bariloche no es un lugar ideal. Es un lugar que padece un montón de necesidades, al igual que nuestros barrios, pero que tiene un centro turístico que es muy importante y que mueve mucha guita, pero esa guita no se distribuye como correspondería. Y bueno, en uno de esos barrios se encontró la policía con tres pibes corriendo y lo que argumentan es que habían robado un negocio, ¿no? un almacén de barrio ahí en Bariloche. A uno de los chicos de 15 años se le disparó en la cabeza, según argumenta el policía, después de haber forcejeado con él, ¿no? Lo que dice la mamá del chico es que nadie puede forcejear con alguien y que se te escape un tiro justo en la frente, ¿no? Sí, sobre todo aparte, digamos, la policía es gente que recibe entrenamiento, que, uh-huh. que está preparada para el manejo de armas y que es muy, muy difícil que se escape un tiro, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene que ver con esto de Bariloche, que esconder todo el cordón de pobreza que hay alrededor, es una de las zonas más pobres del país, lo que sería el conurbano de Bariloche, con el agravante de que son zonas frías, ¿no? Y en invierno sí. La pobreza se siente mucho más, porque las necesidades en los lugares fríos son mucho más que en los lugares templados, como acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, todo esto tiene que ver con la represión y el ocultamiento de la pobreza en la ciudad. Claro, sí, y lo que sucedió el viernes fue una movilización para repudiar este asesinato, este caso de gatillo fácil, y en medio de la movilización hubo una represión policial que terminó con otros dos jóvenes muertos. ¿Sí? Y lo que nos decía Mayra es que todavía no se pudo identificar a quienes han disparado en esa movilización, pero sí hay algunos policías que son responsables del operativo que se montó ese día y que están siendo investigados. Bueno, esperemos que en algún momento, digamos, también las fuerzas policiales, cuando un miembro hace estas cosas, tenga la apertura de poder exponerlo, juzgarlo como cualquier persona, ¿no? Bueno, 11:01, hemos pasado un minutito. Creo que estuvo interesante ahí el contacto con Viedma. Uh-huh. Tenemos un poquito de música y llevamos a la segunda hora de este bondi informativo en el nuevo horario de 10 a 12 para 96.5. En el barrio nos pasamos la posta.